Decidido, porque no sin conclusión podría ser. de asomarte a la frontera, cruza la raya al final de la carretera. Si crees que es duro poderlo lograr, ten por seguro que otro va a llegar. No quieres saber que puedes perder por probar. No tengas miedo de asomarte a la frontera, cruza la raya al final de la carretera. Si crees que es duro poderlo lograr, ten por seguro que otro va a llegar. No quieres saber que puedes perder por probar. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo.